una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 11 de noviembre, mañana, Nelly Omar en el Luna Park, en Avenida Corrientes y Eduardo Madero. Hay entradas que quedan desde 80 pesos a las 21 horas. Alan Haxton Group y Violentango estarán en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 35 pesos a las 21 horas. Estela Díaz y Manu Saco, junto a Juan Penas y los Bonavenas, estarán con sus veladas estelares en Bar Yatasto, en San Martín y Albarejonte. Gorra sugerida 10 o 20 pesos a las 9 de la noche. El ciclo Tangos Contaminados presenta a la Orquesta Típica Criminal Tango, Trío Boero Gallardo Gómez y el Quinteto Negro La Boca en el Malevaje Arte Club en Garibaldi 1670, entrada 10 pesos a las 9 y media de la noche. La Chicana sigue con su doblete de fin de semana, viernes y sábado en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, entrada 70 pesos a las 10 de la noche. Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas estarán en Sala 420, en La Plata, para la gente que nos escucha desde la ciudad de Las Diagonales, en calle 51, entre 3 y 4, a las 22 horas. Y Amores Tangos estará en Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a La Gorra, a las 22. Pasamos al sábado 12 de noviembre, la Orquesta Típica Esquina Sur estará en la Ribera del Tango, en Pedro de Mendoza, 1879, a las 20 horas. En la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste habrá otra nueva velada de la Villuya, esta vez con invitados como Orquesta Popular San Bomba y Javier Cohen. En la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste queda en San Martín 1712, en Avellaneda, en Buenos Aires, entrada 20 pesos a las 21 horas. La Orquesta Típica del Arrastre y Nicolás Ledesma estarán en Rafaela, en el Teatro Lacer, en Boulevard Lehmann 228, en Santa Fe, entrada 30 pesos a las 21 horas. Jacqueline Sigot tendrá como invitada a la uruguaya Valeria Lima, estarán en La Bohemia, Yerbal 1657, entrada 35 pesos a las 21:30 horas. Y Tango en 3 estarán en la Escala de San Telmo, en Pasaje Giufra 371, entrada 25 pesos a las 23:30 horas. Lo de siempre, los domingos a las 18 horas, la Milonga del Indio en Plaza Dorrego, en la Plaza del Pañuelo Blanco, en Defensa de Humberto Primo, y la Andariega, la Milonga Andariega, Perú 571 a las 22. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Pertenencia de Paulín Nogués, pianista y directora de la Orquesta Típica Andariega. Escuchamos ese tema de lo que es el disco debut, así que vamos a charlar con dos de sus integrantes en unos instantes. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Orquesta Típica Andariega. Orquesta formada hacia septiembre del año 2009, con arreglos de tangos tradicionales y temas propios. La formación editó recientemente su disco debut, al que titularon Pertenencia. Según sostienen, en un contexto en el que proliferan variadas expresiones del tango, la orquesta batalla por aportar al desarrollo creativo del género dentro de un colectivo cultural, compartiendo también con otros jóvenes músicos y compositores la bandera de la recuperación del tango como medio de expresión capaz de reflejar sinceramente la coyuntura actual. Tomá, te la chanté. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Orquesta Típica Andariega. Nos acompañan la pianista y directora Paulín Nogués y también una de las bandoneonistas, Dodo Bresson. Hola. ¿Bien dicho? Sí, muy bien dicho. Bueno, bienvenidas a Fractura Expuesta. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Contentas con el material? Sí, muy. ¿Lo muy presentaron contenta. Recientemente? Sí, en el Teatro Orlando Goñi, el viernes pasado. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue? Muy bien, muy lindo, una fiesta. Estuvo buenísimo. ¿Fue duro el trabajo de grabación, de preparación de los temas? ¿Le llevó mucho tiempo? Sí, la grabación en sí... No tanto porque lo hicimos... Grabaron en guión, ¿no? Sí, en guión, en dos días de grabación. Entonces fue bastante así, como metódico, entrar, grabar. Claro. Y entonces fuimos bien preparados al estudio como y además para... porque cuesta guita. Y, bueno, en realidad sí, es por eso y bueno, también por eso sí, porque es una plata grabar, uh-huh. ¿no? Es importante. Cierto. Notarán el acento... Se habrán dado cuenta, Santiago del Estero. ¿Cómo? Santiago del Estero. Sí, Córdoba. Escucharon los Paternal, nombres. ¿No? La Pampa, yo. La Pampa. ¡Bursaco! No tengo una. Paulín, ¿de dónde sos? Bueno, está bien, Francia. ¿Los dos también? ¿Cómo? Sur de Francia, como ella también. ¿De qué parte? ¿Del sur de Francia? Yo Montpellier y ella Pau. Sí. ¿Y se conocen desde allá y vinieron...? No, nos conocimos en la EMPA, en la Escuela de Música Popular. Sí, en la orquesta. Bueno, es muy interesante y nos gustaría que se explayen en cómo han llegado a Buenos Aires a hacer tango. No solo a llegar tango, sino que además a grabar un disco con la orquesta. Pero vayamos por el principio. Uh-huh, vamos. Claro. No, en realidad en mi caso fue porque estaba un poco terminando un ciclo allá en Francia de estudiar música clásica y de estar un poquito aburrida. Así que, bueno, se dio que vine acá como turista a viajar por Argentina y empecé a escuchar tango y, bueno, después quise investigar un poquito más sobre ese género. Y a mí lo que me gustó es eso de música popular, de ver que había gente tocando en la calle, jóvenes que tocaban una música de un lugar y una música linda que me gustaba y que se podía bailar y etcétera, etcétera. ¿En qué año fue que viniste? 2007. Uh-huh. 2007. Entonces nada, vine acá a hacer un primer viaje, segundo viaje y al tercer me vine a vivir acá y feliz. Y empezaste a estudiar tango. Claro, en la EMPA, justamente. Uh-huh. ¿Y Dodo? Bueno, yo conocí al bandoneón acá, viviendo ya acá, hace 8 años que vivo acá, llegué en 2003. Y conocí el bandoneón, y una vez que conocí el bandoneón me metí en el tango, un poco inevitable. Uh-huh. Conocí a la GONI, a la escuela bandoneoni. A la escuela. Eso. Y bueno, ahí empecé con las orquestas de la escuela. Vinieron ya a instalarse. Claro. Sí, yo estaba ya viviendo acá y con otras cuestiones. Trabajaba en educación, en otras cosas. Mira, voy a hacer una pregunta recurrente, pero digo recurrente porque para nosotros, nativos, si quieren, argentinos, a veces el tango nos pasa como por el costado y no le damos bola. Algunos, sí, por supuesto, en este caso... Hay excepciones, por supuesto, pero ¿ustedes qué es lo que les atraía de la música al momento en el que deciden afincarse aquí en Buenos Aires y empezar a estudiar un género que es propio de esa ciudad? ¿Qué es lo que les atraía musicalmente, pienso, en términos musicales o del baile? Sí, a mí lo que más me gustaba era la fuerza que tiene esta música. De hecho, me parece que la estética de la orquesta también trata de... Bueno, refleja un poco eso, porque a mí lo que me gusta es la cuestión rítmica, la cuestión del pulso fuerte, de la música que es a la vez cuadrada. Es una música para bailar, ¿no? Entonces tiene un pulso regular, esa cosa rítmica. A mí es lo que más me gustó. Este final tiradito por atrás, el chan-chan final, esa cosa que son fuertes, ¿no? A mí me gusta eso. Además de, bueno, la poesía del tango, que es muy linda. Creo que es eso, la fuerza de la orquesta, la fuerza del ritmo en el tango, eso es lo que más me gustó. ¿Y en Francia podían tener ese acercamiento al género? ¿Tenían expresiones? ¿Tenían manera de expresar lo que les gustaba? El tema es que en Francia lo que más se conoce del tango es Piazzolla. Entonces en los conservatorios lo que se puede llegar a estudiar, igual yo nunca había tocado Piazzolla tampoco en Francia, entonces no llega la información allá sobre el tango. Actual. Salvo que te metes en un club de tango y empezás a escuchar, ahí sí, pero digo que yo estudiaba música y nunca había escuchado hablar de Pugliese, por ejemplo. Otra cosa que me gusta también es que, no sé, yo estudié piano y estaba todo así como tipo secretaria de oficina y nada, y veo que es un género que tenés otra relación con el instrumento, bueno, particularmente con el piano, ¿no? Donde los pianistas se tiran sobre el teclado. Claro, básicamente eso. Sí, eso era un poco también, bueno, me llamó la atención. Esto también lo extendemos nosotros para aquellos que están escuchando por primera vez Fractura Expuesta y por primera vez el tango, que siempre hay pianistas que cuando tocan tango le pegan codazos al teclado, por caso Agustín Guerrero, para tener toda la sonoridad cuando está haciendo quilombo, además, ¿no? O sea, cuando está tocando y tiene que hacer quilombo, le pega mano, codo, codo. Y suena muchísimo. Pero bueno, los invito a todos a que... ¿Esa técnica es habitual? No sé, yo codo. Personalmente no le pego con el codo, pero soy bastante salvaje cuando toco. Chicos, tienen que venir a escucharnos. Porque sí, a mí me gusta eso, justamente, la cosa... polenta, ¿no? Y en el bandoneón es más fácil. Bueno, sí, lo mismo. No, porque... Porque el bandoneón, sí. Pienso que se abre y se cierra, uno puede hacer... Pero, principalmente porque al ser un instrumento que mayoritariamente se toca en nuestro país, en Uruguay, no hay cierta circunspección como de secretaria ejecutiva tocando el piano bien paradita, o sea, bien sentada, digo, recta, muy muy seria. En cambio el bandoneón, salvo ver a un japonés, que tampoco, los japoneses son de demasiado quedarse, oficinistas. Claro, no se quedan quietos cuando tocan el bandoneón. Me imagino que en ese sentido, por ejemplo, el ataque del bandoneón es tradicional de siempre. Claro. No sé, en Francia, Oliver Manoury, si toca, ¿lo conocen? Sí, pero no mucho. O sea, conozco mucho más lo que ocurre acá. Porque cuando vivía allá no conocía al bandoneón. Pero claro. Igual hay gente que lo toca de manera clásica. Pero bueno, no vamos a hablar de las excepciones. Lo que sí, creo que se podría perfectamente usar el bandoneón como un instrumento melódico también. Seguro. Más melódico y menos percusivo, o menos ahí, sí. Retomar la cuestión rítmica. Pero se dio que el se usó así en el tango y así nos da la sensación de que es un instrumento que se usa más así con arrastre, con claro. Marcatos, todo eso. Pero bueno, a mí lo que me gustó también, retomo lo de Pau, para mí el swing del tango es maravilloso. Y ¿Es sorprendente para ustedes? O sea, pienso, si los sorprende, teniendo formación clásica europea. Sí, sorprende y me gusta eso en mi caso, y creo que no es casual que sea música popular, obviamente, y eso es lo fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salís de la estructura ahí bien cuadrada de eso, la secretaria, y es mucho más cercano a la vida, es mucho más cercano, o sea, hay un contacto con la vida, lo humano, lo que la vida es. Yo me reconozco mucho más en un género así que en algo más cuadrado, frío, como lo clásico. Hace poco la flautista Paulina Fain presentó un libro, un método de tango, principalmente flauta y violín para tango. Todavía el de bandoneón se está escribiendo, pero ella planteaba, junto con Ignacio Barchowski y Ramiro Gallo, que trataban de escribir, tratan de escribir, y de hecho lo están desarrollando, este método de tango, que, digo, o sea, lo edita la Ricordi alemana para Europa principalmente, si bien acá se consigue, está pensado para allá. Y ellos planteaban esta dificultad que presentan los estudiantes de música de Europa cuando se ponen frente a una partitura de tango por este tipo de cosas. ¿Ustedes cómo fue su proceso de despojarse de esa formación para sentarse tocando tango? Sí, yo creo que hay dos, no problemas, pero dos temas que hay que considerar a la hora de transmitir un poco lo que es el tango. Si queremos que llegue allá y que la gente allá lo pueda tocar, me parece que una cosa sería escribir bien lo que se toca, es decir, con los acentos, ser prolijo en la escritura, que por ahí o los músicos tocan, parrillean, saben porque escucharon, entonces se reproducen lo que escucharon. Claro. O directamente no se calientan para escribir bien. Claro. Entonces, bueno, eso puede hacer que la música no circule bien, ya porque no está bien escrita. Claro. ¿No? Cabe aclarar que cuando dicen esto de que no está bien escrita, es porque en los términos musicales, en el tango, cuando uno agarra una partitura de tango, lo que lee es súper cuadrado, pero cuando lo toca una orquesta, no respeta lo que dice no respeta estrictamente lo que dice la partitura, y ahí está de alguna manera la magia. Claro, sí, claro. De todo modo, aunque esté bien escrito, digo que pongo un acento, un punto, lo escribo bien, de todo modo me parece que eso se tendría que acompañar por una enseñanza directamente en contacto con el músico, ¿no? Mi sueño sería que poder exportar, digo, de acá, mandar, como viajar, ir y ir con las partituras bien escritas y a su vez poder sentarte al lado del holandés que quiere tocar y decirle, bueno, así se toca, o escuchar tal orquesta, o ir con un material que puede ser los mismos músicos que en vivo vayan a explicar, que eso ya se está armando, de hecho. O sea, hay talleres que las orquestas generalmente van allá y pueden organizar un taller para explicar, pero que eso sea algo un poquito más común, ¿no? Estaría bueno, como una especie de intercambio, pero también acompañado por una... Me parece que acá la gente se tendría que calentar por escribir bien, ¿no? Eso sería ya un primer paso también, para que después se pueda exportar esa música. Yo creo que es una cuestión... sí, quiero sumar una cosita a eso. Es que hay una cuestión de escritura, pero también seguro que debe haber algo de cultura, sin duda, como que es el reflejo de la cultura también, la manera en la cual se escribe, en la cual se toca y todo. Claro. Y sí, bueno, está la cuestión de cómo puedes exportar el tango allá y hacer tocar, no sé, yo lo aprendí acá, entonces eso es lo que palpo las cosas de acá. Estamos escuchando las cosas de acá. Claro, de hecho, la particularidad de ustedes dos, hay más extranjeros en la andariega. Ahora vamos a hacer el conteo de nacidos y criados en Buenos Aires y de los extranjeros que integran la orquesta, pero ustedes no se tuvieron que despojar entonces de una forma de tocar tango europea, sino que la aprendieron acá. Sí, bueno, todo lo que te dije recién es suponiendo que la gente no quiera venir acá a estudiar tango, cual, no sé, querés estudiar tango, me parece que tenés que venir a tomarte el 95 a las 7 de la tarde para entender un poquito de qué se trata. Pero el 95 que va de Duque no sé, en el tramo ahí tirando a Constitución, Ponele que ahí lo entendés. Sí. ¿En Constitución se entiende cómo se toca el tango? No, digo que... No sé. Cumbia. Arriba 95 por lo menos. Cumbia. No, no sé, pero... digo que eso es suponiendo que la gente se quede allá y quiera estudiar allá, pero realmente me parece que para entender y aprender... estando acá es como más más actualizado todo. Puedes aprender allá, pero te perdés algunas cuestiones de, no sé, no escuchás necesariamente lo último que salió. Sí. La transmisión oral también. Sí. De no tenés las vivencias. Allá. Las vivencias, obviamente. Directamente, sí, los músicos, las experiencias que podés vivir en cada uno de los espacios que visitas en los que hay tango, que calculo seguramente no serán los mismos que habrá en los otros países europeos. No. Bueno, estamos conversando con Paulín Nogués, pianista y directora de la Orquesta Típica Andariega, y también con la bandoneonista Dodó Bresson. Ellas son integrantes, parte de los integrantes que conforman la Orquesta Típica Andariega, que acaba de lanzar recientemente su primer disco Pertenencia. Y vamos a escuchar el track 1 de ese disco, Taconeando, de Pedro Mafia, Orquesta Andariega en Fractura Expuesta. Pedro Mafia, escucharon Taconeando en la versión de la Orquesta Típica Andariega. ¿Qué tiene próximas presentaciones? Están aquí, mejor dicho, estamos hablando con Paulín Nogués y Dodó Bresson. Tanda y después seguimos conversando con ellas. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Argentina, venís mirando atrás, a ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Nos están matando a todos, nos están matando todos los días. Cuando uno se va afuera, se da cuenta de todo eso. No es todo, como dice la tele. No es todo. Dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi facón. Fractura expuesta Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Ni un paso atrás. La nueva revista de las madres de Plaza de Mayo. En noviembre, Inés Vázquez por Eve de Bonafini. La rectora de la Universidad Popular de las Madres cuenta su vida, la osadía compartida de dirigir una casa de altos estudios orientada por los pañuelos blancos para la formación académica y la creación de cuadros político-culturales. Además, Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos en Córdoba. Historieta, poesía, humor gráfico, teatro, música, blog del pañuelo, crítica a la televisión. Escriben Eduardo Anguita, María Zucarrat, Jorge Giles y Alejandro Ceselovsky, entre otros. Aparece el viernes 4 de noviembre. Opcional con tiempo argentino, 3 pesos. Fin espacio publicitario. Madres de Plaza de Mayo. Eve y las madres son un símbolo muy importante. Creemos que los pañuelos significan simbólicamente, son fuerza y esperanza. Y estamos aquí, como hace 34 años, para estar con ellas, para abrazarlas, para decirles desde nuestro barrio, el barrio Nicole, que hemos cumplido 14 años, que vamos a seguir acompañándola y vamos a estar todos los jueves y en todo lo que necesiten las madres. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Madres de Plaza de Mayo, las madres de la patria. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. 4382-9327, ese es el teléfono, la línea de oyentes. En el Facebook nos pueden dejar mensajes en Fractura Expuesta Radio Tango, como Laura Cherkov, que menciona que el Twitter ya le caía mal y ahora que sabe que es de derecha le cierra toda la historieta. Eso lo dice usted. Sí, por supuesto, es una teoría que he desarrollado en la Universidad de Connecticut. Y que después la dio por terminada. Sí, porque sí. Efectivamente este programa tiene Twitter. Tiene Twitter, bueno, pero... Ya dijimos cuál es la palabra clave. No se dice palabra clave, el usuario de Twitter. Arroba Fractura Tango. ¿A eso te referís? Sí. Sí, sí, ya lo hemos dicho. Y hemos invitado a la gente a que nos siga porque somos 170, pero hasta no pasar a Jorge Rial, que tiene 1 millón de seguidores, no vamos a parar. Y si hace falta tomar medidas drásticas, las vamos a tomar, así que eviten un derramamiento de sangre, nada más. Continuamos con Pauline Nogués y con Dodó Bresson. Ellas son integrantes de la Orquesta Típica Andariega. Es una orquesta multicultural. ¿Está bien si lo digo así? Sí. ¿Hay integrantes de qué nacionalidades? Hay de Dinamarca, Stine Engen de bandoneón, Holanda, Alex Klutenberg, que es de Holanda, el contrabajista Luigi es italiano, y los otros dos, y después los otros son de acá. A ver quiénes son. Sí, Elis Roy en violín, Nicolás Franco, Matías Cobán también en violín. Uh-huh. Y ahora tenemos una nueva integrante, Alicia Alonso, que es española. Y nada. ¿Y cómo, pero, claro, ¿cómo llegan a formar una orquesta de estas características con gente de todas esas nacionalidades? ¿Sabes que es realmente una casualidad? ¿Quién los aglutina? ¿Es la escuela Orlando Goni a partir de ahí se juntan o...? sí, con la escuela de música popular de Avellaneda también. Sí, en Avellaneda sí, ahí arrancó, sí. Nosotras nos encontramos ahí, claro. Y después no es casualidad que bueno, buscamos un bandoneón y después un violín y un contrabajista, sí, y tenemos contacto de esa gente que está ahí dando vuelta y que resulta que son holandeses, daneses, o sea, es... Fue realmente una casualidad, claro. Es verdad. Para 2012 preparan la primera gira europea de la Orquesta Andariega, que viendo este panorama es una tontería, sí. Irse, claro. Vamos a ver a la familia, a tocar ahí. Arreglame una fecha que quiero ir para allá a tocar con la orquesta. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas para, al volver al terruño? Claro. Y en realidad, en un principio yo no pienso necesariamente en la familia como voy a mostrar lo que hago, sino más bien en difundir un poco lo que se está haciendo. Entonces, de paso vamos a ver la familia, no, sí, pero claro. Pero las expectativas son esas, un poco mostrar lo que hacemos y ojalá podamos llevar más temas propios y entonces aportar una cosa un poco nueva, ¿no? ¿Cómo están con eso? Con la composición de temas propios. El primero que escuchamos es de autoría de la orquesta, tuyo, Paulín. Sí. Pero después son todos interpretaciones. ¿No? Sí, todas interpretaciones. Sí, hasta ahora, viste que en general es el camino un poco que toman las orquestas. No, la idea es producir más temas propios. O sea, ahora... la orquesta y nos vamos a dedicar a eso, ¿no? A producir más temas propios, es un poco lo que queremos hacer. Pertenencia es el primero y ahora se vienen más, estamos trabajando en eso. Hay un tema ahí con el nombre del disco, que se llama La Orquesta es Andariega, ya tienen ahí una clave del origen de los integrantes, y el disco se llama Pertenencia, pero la pertenencia, o sea, el disco se llama Pertenencia y en la tapa uno ve una valija y sí, adentro también, o sea, una valija vieja. ¿Cuál es la búsqueda lo que están tratando de comunicar con este nombre de primer disco? Claro. En realidad el nombre del tema es Pertenencia por realmente no un objeto, una pertenencia, sino eso de sentirnos parte de un movimiento y de una familia, entre comillas, que es la del tango. Tiene más que ver por eso el tema el nombre del tema, ¿no? La pertenencia a un lugar y un nuevo lugar, un nuevo entorno social, ¿no? Tiene que ver con eso. Y después, bueno, al buscar un nombre para el disco, estuvimos buscando y buscando, y bueno, dijimos, vamos a poner Pertenencia como el tema propio. Claro. Y bueno, y después, para ilustrarlo, ¿no? Podríamos decir que la imagen de la valija es también lo que uno tiene, ¿no? La pertenencia, lo único que uno tiene cuando llega a un país, no tenés nada, salvo en general una mochila o una valija. Uh-huh. Entonces trabajamos un poco sobre ese tema. Y bueno, la imagen de la valija apareció así, ¿no? Como para ilustrar lo que podría ser también nuestra pertenencia material, ¿no? Al llegar en un país nuevo. ¿Y a qué tipo? Porque en el tango hay como diferentes circuitos dentro del mismo género. ¿A qué tipo de circuito sienten que ustedes pertenecen? ¿Aquel circuito más vinculado a los jóvenes? ¿Aquel circuito más vinculado a las milongas tradicionales? Pienso aquel circuito del Forexport, no sé. ¿Dónde se sienten ustedes bien? ¿En donde pueden desarrollar esta pertenencia que ustedes dicen? Ya puedo pensar en Constitución y el 95, eso me da un marco. No es lo que más me gusta. No, ojo. Ya lo sé. No, yo chica. Personalmente me siento en mi casa cuando estoy en la barra del Teatro Goni tomando un fernet y escuchando a Astillero, a los ensambles de la escuela, como lo que sucedió anoche, que estuvieron tocando los chicos de la escuela Goni. Yo me siento bien ahí, viendo gente produciendo, estando ahí con músicos que están aprendiendo, que a la vez tienen esas ganas de armar orquestas. O sea, lo que pasa en el Teatro Goni, al funcionar también como una escuela, es eso, es que está siempre con gente o que ya está en un proyecto y está avanzando, o con gente que está estudiando para y que están ahí esperando el momento de poder formar un grupo y salir a la cancha. Eso es ahí donde me siento más. Alejandro Bordas, guitarrista que nos visitó acá, que decía que precisamente la enseñanza o los lugares de enseñanza del tango, lo que tienen, y la Escuela de Música Popular de Avellaneda también la citaba él. Él decía que son lugares en donde los músicos siempre están ávidos de este tipo de cosas, de juntarse, de reunirse y de formar grupos, no sé si inmediatamente, pero muy cercano al proceso educativo en el que empiezan a entrar. O sea, el músico quizás académico requiere de un tiempo largo, extenso, de 7, 8 años más, lo que sea. Y Alejandro contaba de que esto no se da tanto en el caso del tango o de la música popular, sino que era a medida que se va desarrollando el proceso educativo, los músicos ya están tocando. Sí. Ya están formando grupos, como decías vos, ya están, no sé, pensando cómo pueden arreglar un tema, cómo lo pueden interpretar de otra manera. Calculo que eso tendrá que ver con que es un género popular, que son las propias características, o lo predispone sí. El género. Sí, tal cual. Inclusive te diría que yo del entorno de donde vengo, de conservatorio de música clásica, es al revés. Te enseñan a tocar cosas completamente intocables y al final nunca llegás a tocar ni dos acordes con el flautista que tenés al lado. Bueno, pero eso pasa acá también, ¿eh? No, sí, me parece sí, que sí, no sí, sí, no, es la cosa institucional de la música académica, ¿sí? No, eso también lo que a mí me gustó acá es la gente no toca mucho, pero tiene ganas de tocar, es lo más importante para mí, ¿no? Se aprende haciendo, o sea, la agonía, lo que enseña es eso, se aprende haciendo, para arreglar, para tocar, para todo, porque también si tocas 1000 años en tu cuartito estudiando, hay 1000 otras cuestiones que no ves de la música, lo que pasa de verdad entre la conexión entre los músicos, hay otras dimensiones también, cómo armas un proyecto. ¿Cómo lo haces sostenible? Claro, es llegarse a completarse también como músico, ¿no? Sin ninguna de esas dos partes que estamos hablando se puede estar. Sí, dos tienen que estar balanceadas. No digo que esa formación a mí me sirvió por miles de cuestiones. Uh-huh. Pero para mí no hay que encerrarse ni en una ni en la otra. Las dos se tienen que poder acomodar. Alejandro Poleman nos escribe al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. Dice, él es docente de la Escuela de La Plata. Dice, el problema es cómo se estudia la música clásica, que originalmente no es cuadrada, sino que se la estudia mal. De todos modos, en el tango, como en cualquier música, hace falta información adicional del género para interpretar la partitura. De eso se trata, de interpretación. Uh-huh. Ese es el mensaje que nos deja. Sí, bueno, y yo también quiero rescatar, o sea, recordar esa, o sea, la escuela Goñi, la importancia de la Goñi en ese sentido, uh-huh. porque yo también aprendí mucho a partir de la pedagogía que tienen los chicos uh-huh. en ese sentido, Peralta, Hernán Cabrera, Mariano González, Escalo también, uh-huh. y insisten mucho en estas cuestiones de la interpretación, y para mí hace la diferencia en la música. A mí me genera una inquietud leer la gacetilla, la presentación, el manifiesto más que gacetilla de la Orquesta Típica Andariega, donde ustedes reivindican un montón de problemáticas que son propias de nuestra generación, de nuestra generación de artistas que toman al tango después de una década tremenda como fue la década del 90, del máximo daño neoliberal que sufrió particularmente la Argentina, pero puntualmente Buenos Aires, como epicentro de generación de tango. Que sufrió la cultura. Que sufrió la cultura y sufrió la vida cotidiana, uh-huh. la vida social también. Y el punto es que ustedes se apropian de esta manera de un conflicto que probablemente no hayan vivido. Y hago este paréntesis porque nosotros, inclusive, como generación, tenemos constantemente el reproche de aquellos que vivieron la época del tango de oro, que nos dicen, ustedes no la vivieron. Y entonces ahora me pongo en un que ese lugar. Se va a poner en ese lugar. Miren cómo armó la situación, ¿no? En uno que ya la vivió, como cantaba la murga La Mojigata en el año 2006, con una problemática en la murga uruguaya muy similar a la al tango y a la murga porteña. Me pregunto cómo se empapan ustedes de estas problemáticas, que por ejemplo se puede apreciar en un disco que tiene 11 temas, que tiene una composición propia, pero que es la que le da nombre al disco. Otro dato significativo a la hora de marcar una identidad, no solo constitución, sino que encima te pongo de nombre mi obra, no, sí. Taconeando. Sí. ¿Cómo se empapan ustedes de ese problema que es esencialmente nuestro, por habernos puteado con viejos, que nos putearon a nosotros, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver también con un poco la misma, sí, la problemática de decir, bueno, pero uno siendo francés o siendo danés no puede hacer, o cómo puede hacer tango si no es de acá, ¿viste? Es realmente, es una pregunta que yo me hice y que me sigo haciendo, es algo. O cómo puedes hacer tango si no conociste la época de oro, bueno. Es complicado. Claro, pero pará, trato de llevarte a dónde apunto, porque ustedes no están en esa primera instancia que vendría a ser la del prejuicioso que no entiende nada, que dice, ¿cómo un francés puede tocar tango? No, ustedes ese paso, esa primera barrera ya la han franqueado. Sí. Y ahora están en una segunda, que es propia de lo que se vive acá. Vos decías de estar actualizado. Es propio de la actualización de estar en Buenos Aires. Ustedes tienen el discurso que tienen las orquestas, que realmente se putearon con los viejos, que no los dejaron tocar, que no les dieron transmisión oral, y que entonces tuvo que venir la máquina tanguera para desgrabar lo que no hizo la cultura cotidiana. Si bien hubo excepciones, pero fue un problema. Entonces digo, ¿ustedes cómo se empapan de eso? ¿Cómo lo viven? Probablemente me hayas dado la respuesta diciendo tomando un fernet en la Goni. Exactamente. Los lugares de pertenencia. Exactamente. Porque en realidad no. Sí. Lo vivimos hoy con lo que podemos vivirlo. No estuvimos en este momento, tal vez cuando arrancó la movida hace 10 años, pero bueno, tenemos la suerte de conocer a esta gente hoy. Y no vamos a otro lado, vamos a ver a esta gente. Seguro. Esto es la manera en la cual lo podemos significar hoy. No hay manera de volver atrás y de estar acá 10 bueno, años atrás. Y la camiseta se la ponen, sí, ¿por qué? Porque tiene sentido, hace sentido. Claro. Yo venía por ¿se sienten interpeladas ustedes frente a eso? Sí, tiene sentido, o sea, hace sentido para otras cuestiones, más cuestiones sociales, y en estos lugares donde veo que hay construcción social, que hay construcción colectiva, perdón, incluso dentro de un marco como una orquesta típica, cooperativa, tiene sentido para mí, tiene mucho sentido. De la nada pasas a crear algo, un disco, una movida, unos lazos con la gente, y eso para mí es buenísimo, tiene sentido. Bueno, es una cuestión de identificación, me parece, claro. También lo que más te mueve, ¿no? Sí. O sea, una cosa es empaparse, estar, ver lo que pasa y después decidir ser activo en este marco, en un marco que vos decidiste elegir, porque también podría estar en una casa de tango tocando el piano y podría ser algo que me gusta también. Pero bueno, a mí me gusta más, no sé, ir ahora a tocar a las 12 de la noche y en una milonga de barrio, bueno, qué sé yo, es algo que más me mueve, que me gusta más. Entonces, uno cuando se siente identificado empieza a mover en esto, ¿no? Bueno, Paulín, algo has dicho ahí, ya has comentado que se van a tocar ahora a San Telmo. Sí. Después yo tengo la fecha del viernes 25 de noviembre, pero quisiera que puedan comentarme el resto de las fechas que tienen, o no sé si es esta y la del 25 es la próxima que viene. Sí, bueno, nosotros ahora vamos a tocar en Cochabamba 444, que es una milonga de San Telmo, que es maravillosa, es una milonga bien de barrio, a mí me encanta ir a tocar ahí. Estamos yendo ahora a tocar a las 12 y pico y nosotros tenemos nuestra propia milonga andariega los domingos en Perú 571. A partir de las 9 de la noche hay una clase de tango y después a partir de las 10 unos grupos invitados que vienen a tocar y nosotros a las 11 siempre firme ahí los domingos. Y sí, vamos a hacer la segunda presentación del disco. Estuvimos haciendo una primera presentación en el Teatro Boni el viernes pasado y como hay gente que quedó afuera, vamos a hacer una segunda el 25 de noviembre, que es un viernes a las 10 de la noche en Cochabamba, 2536, Teatro Orlando Goñi. Hay que reservar porque para no quedarse afuera como pasó. Si no, hacemos una tercera. Oh, claro. Y ya está. www.andariegatango.com.ar, esa es la página de la orquesta típica con la que estuvimos conversando hoy, mejor dicho, con las integrantes, no con la orquesta típica en sí, pero sí con dos integrantes. Paulín, Dodó, muchísimas gracias por estar en Fractura Expuesta. Suerte en el concierto de hoy y también muchísima suerte también en lo que es el emprendimiento del disco y de la milonga, por supuesto. Gracias. Gracias, Paulín. Dodó. Orquesta típica andariega en Fractura Expuesta. Que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharse sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca de volver. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Escuchaban ahí la interpretación de la orquesta típica andariega de, en este caso, el tema El Adiós de Huergo y San Clemente. Cantaba Sandra Márquez. Suena Nelly Omar, quiero que empiece a cantar. Mañana tiene 100 años, no sé si todos la conocen. Escucha. Eternamente mi vida te debo. Eternamente mi vida. Hoy la llamamos a Nelly Omar para entrevistarla. 100 años tiene. O sea, si el Buenavista Social Club se hubiera hecho en Buenos Aires, sería como Mara Portuondo, en el sentido de repercusión mediática. Si bien la ha tenido y encima ahora apoya a Cacho Fontana en la presentación, bueno, es un lujo que Nelly Omar a los 100 años haga un Luna Park. Y hoy la llamamos y le dijimos, Nelly, queremos llamar, queremos sacarla al aire. Y dijo, chicos, estoy saturada, estoy ensayando. La semana que viene, si quieren, llámenme. Así que vamos a llamarla, le vamos a sostener. Así que los invitamos igual a todos ustedes. Quedan entradas de 80 y de 120, que son las más baratas. Todas las más caras se han agotado. En el Luna Park es mañana a las 9 de la noche. No se lo pierdan porque es un hito histórico. Bueno, y otra novedad también o invitación, si ustedes quieren, tiene que ver con otro espacio, con una milonga, un espacio particular. Se trata de la milonga misteriosa Buenos Aires. Ahí, por supuesto, se pueden encontrar con las características propias de una milonga. En este caso, la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires es la que realiza esta propuesta musical y también bailable. Hay clases de tango, hay toca la orquesta, por supuesto, a precios económicos. Y dentro de la orquesta, y acá es lo novedoso, como para que ustedes puedan ir a visitarlas, entre otras cosas, lo novedoso, el poeta Matías Mauricio realiza dentro del espacio de la milonga lo que se llama el Rincón de Literatura Tanguera Mandrágora Porteña. Es un espacio que el director precisamente de esta colección, que se llama Mandrágora y que entre otros libros editó Bandoneón Blindado, un libro de poesías que tiene una poesía dedicada a este programa, exacto, precisamente, entre otras. Bueno, es un espacio en donde Matías Mauricio se junta y realiza una charla ahí dentro de la milonga. ¿Convence a la gente para que se ponga a escribir tango? No, con diferentes artistas, letristas, poetas. O sea, dentro del espacio de la milonga, además de la música y el baile, también ustedes pueden disfrutar de lo que son las charlas que realiza el poeta Matías Mauricio. La semana pasada estuvo, por ejemplo, Raimundo Rosales, ajá, hablando con Matías. Bien, ¿cuándo es? Es todos los miércoles. Bien. A las 9 de la noche en Humberto Primo 2758. Este fue el programa 399 de la historia de Fractura Expuesta. El próximo, el 400, Choripanes en la terraza de la radio de Las Madres. Los esperamos, chau.